Remiseros gestionan un recurso de amparo ante la suba del GNC. El aumento del 120% que aplicó el Gobierno Nacional al gas afectó directamente la rentabilidad de los trabajadores del volante, que ya se organizaron para presentar un recurso judicial que los proteja. Miguel Siciliano, uno de los abogados que patrocina el amparo, explicó que iniciarán dicho recurso para declarar la inconstitucionalidad del aumento. Según explicó el abogado, el desmedido aumento del GNC no responde al principio de razonabilidad, ya que el servicio de taxis y remises no está subsidiado y un aumento del 120% a la materia prima de ese sector pone en riesgo a más de 20.000 puestos de trabajo. No hay razonabilidad en esta medida, teniendo en cuenta de que el sistema de taxis y de remis es un sistema que no se encuentra subsidiado. Por lo tanto, no es razonable aumentar la materia prima esencial en la prestación de un servicio de transporte como taxi y remis, que es el GNC. No es razonable aumentarlo el 120% sabiendo que no es subsidiado y sabiendo que esto va a poner en riesgo 10.000 puestos de trabajo directos que tiene el sistema de remis y aproximadamente de 22 a 23.000 puestos de trabajo directo que tiene si unimos el taxi y el remis. El objetivo de este amparo es retrotraer los precios al mes de enero y discutir los aumentos de una manera más abarcativa, contemplando la posibilidad de subsidios al transporte a través de tarifas diferenciadas. Nosotros entendemos de que hay que volver atrás los precios porque de una vez por todas, y quizás sea la oportunidad, tenemos que dar la discusión real sobre si el sistema de taxi y remis debe o no ser subsidiado. Usted sabe que todo el transporte público, ya sea el transporte ferroviario, el transporte de colectivo y el transporte aéreo, está subsidiado por el Estado, por más que sea prestado por empresas privadas. Por su parte, los trabajadores del volante subrayaron la necesidad de una medida que los proteja, ya que los precios se trasladan a las tarifas y la gente busca otra opción de transporte. Sí, evidentemente, después del aumento de la tarifa, la gente toma menos por una cuestión social que hay, no solamente porque el remis pasa a ser caro, los gastos que tenemos nosotros son muy grandes, podemos circular mucho menos por la calle, podemos recorrer mucho menos distancia y podemos cumplir menos la expectativa del pasajero. Desde Córdoba, para el informativo Farco, Pierina Propato, de Radio La Ranchada.